Yo voy a hablar principalmente de un riesgo. Un riesgo que no recae en un cuerpo sin alma, en un mero inmueble. Estamos hablando de la mezquita de Córdoba. Probablemente la mayoría de los que estáis aquí sentados y sentadas la habéis visitado, y si no la habéis visitado, sin duda que sabéis de qué estoy hablando. Aquí en Madrid y en cualquier punto del planeta. Estamos hablando de un faro, un crisol de culturas incuestionable que desprende tanta luz que los propios cordobeses estamos cegados por estar delante. Y gran parte de culpa de que se esté produciendo esta ceguera la tiene incuestionablemente la jerarquía católica. Yo voy a hablar brevemente, porque hay que resumirlo, de la historia de una apropiación. Me encantaría que poco a poco pudieran darse cuenta de que esto ha sido como un recorte paulatino, pero que tiene una fecha clave, y la fecha clave es la del 2006. Es decir, la fecha clave, para que todo el mundo lo entienda, no es que la apropiación jurídica, la inmatriculación de la mezquita de Córdoba por la jerarquía católica, por el obispado más concretamente, sea el final de un proceso. Fue el comienzo del proceso. Ha cambiado radicalmente la actitud del obispado de Córdoba en relación al monumento y lo que significa, precisamente desde el 2006, que tampoco es una fecha casual. En el 2006 coincidieron dos hechos simbólicos: el rezo de un importante musulmán en la puerta, las afueras de la mezquita, porque no se deja rezar dentro, y, no sé si lo conocen, un importante escándalo relacionado con unas vigas subastadas en una sala londinense. A raíz de todo ese proceso, en el 2006, casualmente en el 2006, yo no creo en las casualidades, creo en las causalidades, se produce esa apropiación jurídica. Y a partir de la apropiación jurídica es cuando se produce lo que probablemente sea lo más simbólico y sin lugar a dudas lo más importante, que es la apropiación del nombre. Quien es dueño de la palabra es el dueño de las cosas. Los anónimos no tienen dueño. Y cuando tú te crees dueño de algo, lo primero que le hace es asignarle un nombre. Y eso es lo que hace la Iglesia Católica, la jerarquía católica, el obispado, concretamente a partir del 2006, que es denominar al monumento exclusivamente catedral. Eso supone, a partir de ahí, una apropiación del símbolo, una apropiación simbólica, que llega hasta el esperpento, porque es un auténtico esperpento, de llamar a la mezquita una intervención islámica en el monumento. Eso es algo como llamar a un río una intervención hidráulica en una presa. Y eso es lo que está ocurriendo en Córdoba. Y la consecuencia final, que no es bizantina, es la apropiación económica. Porque el uso principal del monumento no es el católico, ni el religioso, es el turístico. Y aquí la clave está en que las actividades aparecen exentas tanto del IVA como del impuesto de sociedades, por cuestiones muy complejas que a lo mejor hoy no es el día de explicarlas. Pero en cualquier caso, incluso asumiendo ese dato que yo por supuesto no asumo, lo que no podemos tolerar es la falta de transparencia. O sea, queremos saber cuánto se percibe por las entradas, que son, en sentido técnico, entradas, y efectivamente a qué se dedican. Lo primero, como he dicho, es el tema de la denominación. Si mezquita o catedral. Creo que miren la entrada. La entrada actual al monumento es de la Catedral de Córdoba. No aparece por ninguna parte la palabra mezquita. Y repito que es clave el tema de la denominación. Porque la Iglesia Católica no fue capaz de cambiar el nombre al Panteón en Roma. No fue capaz de hacerlo el Papa. Ni tampoco fue capaz el sultán de cambiar el nombre, siendo mezquita, la Basílica de Santa Sofía en Estambul. Y sin embargo, sí se le está cambiando el nombre, el de Mezquita de Córdoba, que es un nombre universalmente reconocido, el nombre popular del monumento, con el que la UNESCO lo reconoció Patrimonio de la Humanidad de 1984, y como verán después de una forma curiosa, es el nombre que aparece en el expediente registral. Y verán ustedes qué metáfora tan hermosa de lo que estamos hablando. Incluso podríamos admitir el nombre de Mezquita Catedral como nombre simbólico, ecuménico, porque recoge la esencia de la realidad arquitectónica del monumento y la realidad administrativa. Pero lo que no puede ser en ningún caso es la metonimia de llamar a la parte por el todo y llamarlo catedral. Porque primero, no todo es catedral, es solamente una parte. Incluso hay una sentencia dictada en Córdoba por un conocido caso, que fue el de unos austriacos a los que se le acusaron de llevar armas dentro de la mezquita, que el propio juez reconoce que una parte arquitectónica es la catedral y el resto es el resto del monumento. Incluso, ya puesto a hacer técnico, es que hay dos catedrales dentro de la mezquita catedral o mezquita de Córdoba, y es importante que lo advierta ahora, porque las dos fueron construidas por orden de monarcas, y eso es clave. No se construyeron porque quiso el cabildo, se construyeron porque lo quiso Isabel la Católica, Isabel de Castilla y Carlos I. Pero lo que creo que es clave, o por lo menos nosotros entendemos como clave, es que la mezquita de Córdoba es mucho más que una mezquita. No todo es catedral y todo es más que una mezquita. No es un palimpsesto como lo intenta hacer creer la Iglesia Católica, diciendo que es una historia que se escribe, de forma que la última capa oculta las anteriores. Eso es absolutamente falso. Cualquiera que entre la mezquita puede ver, le vislumbra, que es un auténtico crisol cultural. Y es, en ese aspecto, un paradigma absolutamente necesario en el siglo XXI, y especialmente en Occidente, que es donde, afortunadamente, creo, estamos viviendo el mayor núcleo de interculturalismo que hay en el planeta. Y digo que es un paradigma en peligro, primero, porque a partir del 2006 se produce ese triple apropiación jurídica, económica y simbólica. Y todo eso, como digo, y como lo ha explicado perfectamente Alejandro, a partir de la reforma hipotecaria de 1984. Fíjense cómo no hace mucho tiempo, antes del 2006, los folletos explicativos aludían a la mezquita catedral. ¿Cómo a partir de 2006 le llaman Guía Breve de la Santa Iglesia Catedral? Y por lo menos citaba Antigua Mezquita de Córdoba. Pero hoy pone la Catedral de Córdoba. En los folletos que se reparten ponen, en la parte de atrás, una reflexión. Y dice, es la Iglesia, a través del Cabildo Catedralicio, quien ha hecho posible que la antigua mezquita del Califato de Occidente, la catedral más antigua de España, patrimonio histórico de la humanidad, no sea un montón de ruinas. Este es el documento de apropiación jurídica, este es el documento de la inmatriculación, que me apetece que vean. Y me apetece que vean porque quiero que vean lo que hizo el registrador cuando la inscribió. Fíjense el número de la solicitud y fíjense la referencia. Mezquita de Córdoba. Hasta el registrador la llama mezquita. Pero el registrador la llama mezquita, pero la registra como Santa Iglesia Catedral de Córdoba. Ese es el nombre con que la registra la Iglesia Católica. Antigua Basílica Visigoda de San Vicente y Mezquita. Fíjense, esto es el registro. Reconquistada la ciudad por Fernando III el Santo, el monarca dispuso que en la festividad de los santos apóstoles Pedro y Pablo del 2036, tal, y que la ceremonia de apropiación sea trazar con el báculo sobre una faja de ceniza extendida en el pavimento en forma de cruz diagonal las letras de los alfabetos griegos y latinos, que fue la expresión litúrgica y canónica de la toma de posesión por parte de la Iglesia. Es decir, la Iglesia la hace suya, toma posesión extendiendo una ceniza y con un báculo diciendo el alfa y el omega, y desde entonces dice el registro que es suya, y es suya al 100% y libre de cargas. Es suya la mezquita, primer elemento. La inmatriculación no supone en absoluto la adquisición de un derecho real sobre un bien inmueble. Eso es importantísimo, tal como ha explicado Alejandro. Que yo inscriba algo en el registro es una presunción, es una prueba, es muy contundente. Es tan contundente que provoca que sea el otro el que tenga que demostrar lo contrario. Pero que esté inscrita no quiere decir que sea suya. Yo mañana puedo inscribir la luna, y porque yo inscriba la luna no es mía. Lo que sí resulta muy fuerte es que hay 2 años de plazo para poder oponerse a esa inscripción. Si la inscripción fue en el 2006, hasta el 2008 se podían haber opuesto los ciudadanos o la administración. Y quiero que sepan que es la administración pública andaluza. En 2007, justamente al año siguiente, cuando se dicta la Ley de Patrimonio Andaluz, y en una disposición adicional específica para la Iglesia Católica, la administración pública andaluza renuncia a los ejercicios de tanteo y retracto sobre los bienes que haya adquirido la Iglesia Católica por esos artículos. Es decir, que en menos de 2 años la jerarquía católica había blindado la posibilidad de que la administración pública andaluza reaccionara por la vía del 207 de la ley hipotecaria. En segundo lugar, voy a ser más breve, los artículos que permitieron la inmatriculación son absolutamente inconstitucionales, tal como ha explicado de forma brillante el profesor Alejandro. Primero, porque la reforma que se provocó, que perpetró Aznar en 1998, lo que a priori podría haber sido bueno, que es que no se confundan los bienes de la Iglesia como bienes del Estado, si no se reforman 2 artículos, que son el 206, que equipara a la Iglesia Católica con la Administración, y el 304 del Reglamento Hipotecario, que equipara a los diocesanos con funcionarios públicos, no lo voy a leer, pero fíjense que son 2 artículos que son radicalmente inconstitucionales porque vulneran el principio de laicidad, tal como ha explicado el profesor, el principio de igualdad, y que los jueces y tribunales podrían perfectamente no aplicar, declararlos nulos y nulas todas las consecuencias que provocan, porque son inconstitucionales de forma sobrevenida. Y hay jurisprudencia del Constitucional para llenar un tráiler, para llenar 40 camiones, para llenar un tren, en la que los jueces y tribunales no tienen por qué ni siquiera elevar una cuestión de inconstitucionalidad. Pues bien, elevémosla. Y elevada, tal como ha explicado el profesor, ocurriría exactamente igual que con la declaración de inconstitucionalidad de ese artículo de la vieja ley de arrendamientos urbanos, que también equiparaba a la Iglesia a la administración pública para no tener que pedir ni tener que justificar el que se podría desalojar a alguien de un bien que tenían arrendado. La consagración no es una forma de adquisición de la propiedad de nuestro derecho, que yo sepa. Hay un artículo, el 609 del Código Civil, también antiguo. Los civilistas tratan a los códigos civiles como si fueran misales laicos. Y le cuesta muchísimo trabajo derogarlo, muchísimo. Y por eso hay artículos que rezuman caspa, que suenan añejo. Pues bien, uno de ellos es el 609, que se conservan porque son casi resabios del derecho romano, en el que aparecen los diferentes medios de adquirir la propiedad. Y les puedo prometer que no aparece la consagración. Es decir, si ahora viene un párroco, viene aquí, extiende ceniza sobre el suelo, con un báculo traza una cruz y dibuja un alfa y un omega, ¿puede ir al registro y decir que el Ateneo de Madrid es suyo? ¿Podría? ¿A alguien se le pasa por la cabeza? No desidea. Ese auténtico disparate. Ese auténtico disparate es el fundamento jurídico de apropiación jurídica de la mezquita de Córdoba. O sea, eso que provoca el esperpento, eso que provoca la risa, es el argumento jurídico que invocó el diocesano para inscribir en el registro de la propiedad ni más ni menos que la mezquita de Córdoba. Con una paradoja que me encantaría comentar con ustedes, y es que si en efecto fuera todo catedral, como dicen, el recinto sería mayor que la Basílica de San Pedro. Es decir, que el obispo de Córdoba estaría sentado en una sede mayor que la del Papa. Algo que me temo que ni los propios católicos toleran. Luego, quizá la clave. ¿Cómo voy de tiempo? Bien. Yo creo que esta es la clave. Yo creo que esta es la clave. Los bienes públicos no se adquieren por la posesión en el tiempo. Hay una figura en derecho civil que se llama usucapión, que suena como insulto, ¿no? Usucapión. La usucapión es un mecanismo de adquirir la propiedad cuando se posee un bien de forma prolongada en el tiempo, hasta tal extremo que el derecho prefiere la seguridad jurídica de que permanezca en las manos de quien lo ha poseído durante tanto tiempo de una forma pública, pacífica e ininterrumpida. Esa es la usucapión. Pero la usucapión no se puede aplicar de los bienes públicos, en ningún caso. A nadie le pasa por la cabeza que poseyendo la Alhambra durante 30, 40, 50 o 60 años, la Alhambra pasa a ser tuya. O el acueducto de Segovia. ¿Por qué la mezquita de Córdoba sí? La clave, repito, y para mí esta es la clave, sin duda, es que si desde el origen fue un bien público, no importa el tiempo de posesión, jamás podría usucapirlo la Iglesia Católica. Y es clave entender que la mezquita ya estaba cuando la conquista cristiana, y que la construcción de las catedrales se debió a órdenes expresas de los jefes de Estado de su momento. Primero, de Isabel de Castilla, y después, y simbólicamente mucho más importante, de Carlos I. La destrucción del crucero central, de la parte central del corazón de la mezquita para construir la catedral, esa decisión fue muy polémica en la ciudad. Hubo un enfrentamiento entre el cabildo eclesiástico y el cabildo municipal, que incluso condenaba con la pena de muerte a aquel que colaborase en las obras. Es decir, el pueblo, en su momento, aquel pueblo de Córdoba, que venía, que aún tenía en la memoria clavada la grandeza de haber sido capital de la Bética, capital de la Hispania bizantina, capital de Al-Ándalus. No hay ninguna ciudad en la península que haya sido más tiempo capital de la península que Córdoba. 1000 años. Y lo digo, la capital del Estado hoy. En aquel momento todavía se respiraba la grandeza de la ciudad. Hoy me duele decir que no. Que en otro momento el cabildo municipal fue capaz hasta de condenar con pena de muerte a quien se atreviese a destruir su templo sagrado, y que tuvo que mediar Carlos I. Y fue Carlos I el que dijo, destrúyase, y después se arrepintió, como todo el mundo sabe. Pero la orden la emitió el jefe del Estado. ¿Y eso qué significa? Que si es el jefe del Estado quien dio la orden, es porque es un bien que pertenece al pueblo, al Estado, porque es un bien público. Y si es un bien público, en ningún caso lo puede usucapir, y por supuesto no lo puede inmatricular. Y hay un aparente riesgo, muy complejo de entender, espero explicarme lo mejor que pueda, y pido disculpas de antemano porque es un tema esto de derecho civil puro y duro, que es el siguiente, fíjense. Cuando alguien inscribe en el registro un bien, aunque no sea suyo, pero lo inscribe, como hay una apariencia de que es suyo, hay una presunción a favor por parte de la ley para que lo pueda usucapir en el plazo de 10 años. Durante esos 10 años, la ley presume que se poseyó de buena fe, es decir, que el titular creía que era suyo, y que la posesión fue pública, pacífica e ininterrumpida. Y que además tenía, y esta es la, pienso, la pieza fundamental en este caso, que tiene título. Pues bien, si la inscripción de la mezquita fue en 2006, como no hagamos nada, en el 2016 va a ser prácticamente imposible quitársela a la Iglesia Católica. No estamos hablando de una lucha que ocurriera en el siglo XIX, ni en el siglo XVIII, ni en el siglo XV, ni en el siglo XIII. Estamos hablando de algo que está ocurriendo ahora, que estamos viviendo ahora. El tren está pasando delante de nuestras narices. Yo creo que nadie, al menos yo, no me perdonaría jamás no haber luchado, porque un bien que es de todo, lo perdamos porque nadie hizo nada en los 2 años que quedan. Creo que fue Edmund Burke el que dice que para que triunfe el mal basta con que los hombres y las mujeres de bien no hagan nada. Y yo creo que es el momento de reaccionar. Porque, repito, si no hacemos nada, un tribunal, un juez, va a ser muy complicado que nos dé la razón si dice, si está inscrito en el registro es porque será privado. Si durante 10 años nadie ha hecho nada, es que como mínimo lo adquirió por usucapión. Y si este diputado cordobés sigue empecinándose en que pague el IBI y algún cura se le ocurra pagar el IBI, entonces ya prácticamente no habrá ninguna forma de quitárselo. Pero no es quitárselo. Es que es nuestro. Es que nunca fue suyo. Que tengan la posesión me parece correcto. Pero en ningún caso la propiedad. Por eso proponemos desde aquí, rápidamente, primero, que deje de denominarse institucionalmente a todo con el nombre de catedral. Admitimos el nombre de mezquita, porque es el nombre universal, el popular, el que dio la UNESCO, incluso el de mezquita catedral, porque fue el que reconoció el pleno municipal de la ciudadanía de Córdoba, y es el nombre simbólico, incluso administrativo, el arquitectónico, pero en ningún caso solo catedral. En segundo lugar, que haya un reconocimiento jurídico de su titularidad pública. La mezquita o mezquita catedral es propiedad de la ciudadanía, es un bien de interés cultural, monumento nacional y patrimonio de la humanidad. Que quede claro que cualquier acto de apropiación privada carece de valor jurídico porque se trata de un bien público, como acabo de explicar. En tercer lugar, que la gestión sea pública y transparente, que la realice un patronato público, ajustándose a criterio de la universalidad, y que la gestión, fundamentalmente la económica, también sea transparente. Y por último, que se redacte un código de buenas prácticas. Yo no sé si hace mucho tiempo que han ido ustedes a la mezquita, pero en Córdoba, a fecha de hoy, tú entras y pides una entrada para la mezquita y te dicen que no, que es una catedral. No te dejan explicarlo a grupos. Si vas con amigos, te dicen que no puedes explicarlo. Ahí es un estado casi de vigilancia militar. Yo creo que es necesario que se redacte un código de buenas prácticas y que todo esto se haga llegar a la UNESCO, porque la UNESCO suele revisar los expedientes de declaración cada 10 años. El de la mezquita fue en el 84, es decir, que en este año, 2014, no es un año cualquiera. Es el año en el que la UNESCO tendría que revisar el expediente de la mezquita catedral. Y todo eso por una sencilla razón, porque la mezquita de Córdoba es nuestra.